bueno, todavía no nos hemos podido mover de este lugar, la 9 de julio y Avenida de Mayo. Hemos avanzado 4 o 5 pasos y nos encontramos con... Bueno, mi nombre es Miriam, mi nombre es Clara. Y nos han ofrecido unos volantes. Así es. Entonces queremos que comentes para nuestras amigas y oyentes qué es esta invitación que nos estás ofreciendo. Bueno, decidimos hoy hacernos presentes como lesbianas para sumar nuestra voz, decir que también apoyamos la educación pública, gratuita, laica, y nos hacemos presentes para invitar y convocar a todas, a todes, a todos, porque este lunes 18 de mayo comienza el juicio oral por el triple lesbicidio. Y bueno, creemos que no es solo un tema de lesbianas, sino que nos interesa como sociedad ponerle un freno a este lenguaje de odio permanente, aunque es específico muchas veces, discursos homodiantes, es un odio permanente contra todo lo que sea popular, sea público. Entonces, bueno, necesitamos con este juicio un castigo ejemplar, además, para exigir justicia por Pamela, por Roxana, por Andrea, por Sofía también, y en especial para Sofía también exigimos una reparación integral pronta, ¿no? ¿Por qué no le recordás a nuestras amigas y oyentes de qué estamos hablando cuando hablamos del triple lesbicidio? Así es. Bueno, recordamos hace ya 2 años y un poquito más, en un hotel familiar de Barracas, un vecino homodiante arrojó, mientras dormían en la madrugada, una bomba molotov a 4 lesbianas, a 2 parejas de lesbianas, que en una suerte de pequeña comunidad resistían a esta crisis habitacional que vive nuestra ciudad, y lo hacían, bueno, con precariedad, pero con alegría. Y bueno, fue su vida interrumpida y destruida por el odio, ¿no? El odio que, si bien tiene a la mano asesina de Fernando, de este señor Fernando Barrientos, es también la capilaridad de un odio mucho mayor que se inocula muchas veces desde los medios hegemónicos también, cuando se les da notas y voz a tipos como Nicolás Márquez, ¿no?, el biógrafo de Milei, diciendo que los homosexuales son insanos, ¿no?, y como arengando este odio permanente, ¿no?, este odio misógino, este odio clasista, este desprecio permanente hacia todo lo que sea popular, ¿no? Así que bueno, desde entonces fue muy difícil instalar el tema, primero, de que no fue un incendio accidental, sino que fue una bomba molotov. Primero hubo que demostrar eso, porque estaban queriendo hacerlo pasar por incendio accidental. Después hubo que pelear que Sofía pudiera querellar por su compañera, porque la justicia patriarcal tiene esto de que si no es sanguíneo el vínculo, no podés ser querellante. Entonces, bueno, fue ahí otra lucha para que se la incluyera como querellante, pero además en una querella que es colectiva. Y que eso, bueno, también marca un hito, ¿no? Porque lo que pueda resultar de este juicio va a ser ejemplar para toda la sociedad, ¿no? Y para toda la comunidad LGBT también. ¿Querés agregar algo más? Bueno, y que desde la coordinadora Lesbicidios Nunca Más estamos convocando para este lunes 18 de mayo, frente a tribunales, que es donde va a iniciar el juicio oral, a que nos puedan acompañar de 9 a 18 horas. Y bueno, la idea es encontrarnos a a decir presentes, a exigir justicia y a exigir reparación. Y van a tener una radio abierta. Lo vamos a intentar, vamos a hacer todo lo posible, radio abierta, música, presencia, lo que podamos, ¿no? Para difundir esto. Muchísimas gracias.